decirte. De frente no puedo, me priva tu mirada, me priva tu ser, me priva tu boca, que me dejas ver. Tal vez pase, pase el tiempo, pase y nada. Y me miro al espejo ilusionada. Tu sonrisa, tu mirada y tu suspirar que me tiene atada. Yo no sé lo que me hiciste, pero estoy atrapado. Eres una manía. ¿Cómo evitarlo? Si en mí estás viviendo. La historia de mi amor comenzó al mirarte. Hoy te descubro, mañana te amo. Es indiferente, aunque de frente no pude decirte, pero puedo sentir mi corazón vacío, mi sangre helada por verte tan esquivo. Y pensando en ti escribo. Todo lo que en mi alma siento y vivo. Y ahora he descubierto que amar se vive y disfruta mejor compartido. Cuanto y más y al lado se tiene al ser querido. Eres una manía. Estás viviendo. La historia de mi amor comenzó al mirarte. Hoy te descubro, mañana te amo.